vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, transcurriendo ya en la semana y por suerte con un cúmulo de actividades que se van sumando, con agrupaciones territoriales que van retomando la actividad. Le mando un saludo a los compañeros de la zona de La Teja, a los compañeros que en distintos lugares del interior, bueno, también obviamente Montevideo, pero el interior lejano, cercano, van recuperando iniciativas, colocando temas en discusión y trabajo organizado, que es lo que precisamos en cada lugar del país para poder afirmar a la organización y poder también contribuir mejor al conjunto de las luchas populares que están planteadas. Una cuestión de agenda para los compañeros de la Departamental de Montevideo del 26 de marzo. La reunión de esta semana quedó para el viernes a las 18:30 horas en el local central del 26. Ha habido estas últimas dos semanas, gracias a una actividad creciente, dificultades para concretar esta reunión después del plenario departamental tan bueno que tuvimos, pero la reunión de la departamental quedó para el viernes 18:30 en el local central del 26. Es muy importante también esta reunión porque es mucho lo que hay para conversar, para ajustar, para coordinar en todas las tareas que se nos plantean hoy. El fortalecer el funcionamiento, el vincular a tantos compañeros que nos están pidiendo de una manera u otra un vínculo orgánico, el trabajo con la venta del semanario y las suscripciones, que viene creciendo muy bien, la difusión de todos nuestros materiales, la batalla, las peleas que se están dando en cada lugar, porque en cada lugar hay expresiones de lucha popular, conflictos a nivel de los trabajadores, conflictos sociales, la lucha por la vivienda. En todos los lugares hay aspectos de la vida que nos están convocando a comprometernos y a sumar nuestro aporte y nuestro esfuerzo organizado. Y por supuesto, el ir sembrando conciencia, el ir sumando fuerzas con otros compatriotas, con gente de los barrios, de las organizaciones sociales, sindicales o políticas que fueran, en la batalla por la seguridad social. Hoy leíamos un artículo muy bueno del economista Carlos Viera sobre el tema seguridad social, que fue publicado en la Diaria del 3 de agosto. Pero muy buen artículo, un análisis que compartimos plenamente. Ubica los problemas de la seguridad social donde están. Y ubica que el problema principal de la seguridad social son las AFAP. Y que sin eliminar las AFAP no hay camino de salida, no hay solución para este problema. Entonces, digo que es muy, muy importante las expresiones que desde distintos ámbitos, incluso con distintas orientaciones políticas, distintos compromisos a nivel social, político o cultural, empiezan a darse en torno a un tema central. Lo que decimos nosotros, la batalla central contra el modelo vigente. La batalla en defensa de la seguridad social, en contra del proyecto de reforma neoliberal y la necesaria liquidación del sistema de AFAP, que ha fracasado rotundamente Obviamente, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, del pueblo, de lo que es un criterio y un concepto de seguridad social. Seguramente para los dueños de la ASAFAP no ha sido un fracaso. Han acumulado cuantiosas ganancias a costa de los trabajadores, desvirtuando, corrompiendo, hundiendo un sistema que necesitamos como un elemento de justicia social. Capaz que está repetida la pregunta, pero vale la pena colocarla todos los días en el debate y en la conciencia de la gente. ¿Qué hubiera sido de los trabajadores uruguayos sin la seguridad social en medio de la crisis que vivimos ahora? ¿Qué hubiera sido? Hubieran quedado totalmente al descubierto, al desnudo, sin ninguna cobertura posible. Esa es la razón de por la que defendemos nosotros la seguridad social. Y yo creo que además, es hora de que desde la izquierda salgamos con fuerza a colocar en debate los dogmas neoliberales vigentes que parecen intocables, sostenidos por 15 años del gobierno del progresismo. Hoy escuchamos en parte, no pudimos escuchar todo, una entrevista a un médico de una agrupación de médicos que participó en la última elección del SMU, donde se trataban el tema de la salud privada y el sistema nacional, sistema nacional estatal único y público de salud. Y vieja histórica reivindicación de la izquierda. Acá quedó como consolidada, como verdad absoluta, como algo indiscutible, que el Sistema Nacional Integral de Salud es la panacea a los problemas de la salud y que la socialización de la salud, lo escuchamos decir. En medio de la crisis sanitaria, algunos legisladores de la oposición, del Frente Amplio, agitaban este sistema como el resguardo que había tenido el pueblo uruguayo para enfrentar la pandemia. No es verdad, no es cierto. Quien bancó la pandemia fue el Estado uruguayo con la plata de los uruguayos. El sistema integrado de salud, sobre todo el sector privado, hubo de ser asistido para que no dejara de ganar plata, porque no es que dejó lo asistieron para que mantuviera, no, para que no dejaran de ganar plata. El peso mayor, el bancamiento mayor de la atención en salud y el soporte a la crisis sanitaria se la dio del Estado, porque es así. Es así, cuando hay derechos humanos esenciales, como la salud, como la vivienda, si no interviene el Estado, no hay forma de que se satisfagan y se cumplan correctamente. Tenemos que salir a la ofensiva, a colocar el debate, porque ayer lo decíamos, se viene una ofensiva por el camino que está trazado, de profundización muy fuerte de este modelo neoliberal, avanzando en privatizaciones, en liquidación de empresas públicas. Ayer poníamos el caso de ANCAP. Hoy escuchaba, en el análisis que hacen periodistas, para nada pasibles de ser acusados de izquierdistas, donde ponían al descubierto cuánto ganaba más el Estado, recaudaba más el Estado por impuestos a los combustibles con cada una de estas subas. O sea, aquella historia de que no se iban a colocar más impuestos, no es verdad. Aumentaron los impuestos de manera encubierta, pero los aumentaron. Y hay un dato que canta clarísimo. Un gran crecimiento de la recaudación de la DGI por impuestos. Por impuestos. ¿Y quién paga esos impuestos? Nosotros. Hoy los transportistas ya dijeron, bueno, el costo del flete del ganado sube un 5% a partir de la suba del gasoil. ¿Eso qué implica? Que cuando usted vaya a comprar la carne picada, la falda o lo que le toque comprar, dentro de una semana ya le van a colocar ese 5% y un poquito más, porque va a subir, sube el transporte, sube. Entonces, en medio de esta crisis, el camino adoptado por el gobierno es que el peso de la crisis cae sobre los hombros de los trabajadores. Y ahí hay que salir a dar la batalla, pero dar la batalla con fundamento, con seriedad y con una visión estratégica. Y con una necesaria recomposición y reconstrucción de un proyecto realmente de izquierda. Porque ¿cuál es el problema que se nos plantean en estas coyunturas? Y esto lo decimos desde una conciencia muy clara de la debilidad que hoy tenemos, ¿eh? Porque tenemos fortalezas que son, bueno, una historia de consecuencia en la lucha por el cambio social, por la revolución, por el socialismo, porque tenemos además en esa historia las credenciales que nos dan a haber enfrentado desde el lugar que nos tocó a los proyectos impulsados desde el imperialismo, porque no tuvimos problema tampoco en irnos del poder para mantener coherencia con nuestros principios, honrar la memoria de nuestros compañeros y seguir siendo fieles a los intereses populares. O sea, fortaleza para nosotros la más importante. Debilidad organizativa, sí. Aún insuficiencia de inserción social, de crecimiento, sí. Pero eso no lo vamos a conseguir a costa de renunciamientos a principios o a proyectos. Lo tenemos que conseguir el crecimiento a partir de afirmarnos en estos valores. Por eso decimos que hay que salir a dar la batalla ahora con nuestro proyecto, en todos los planos. Y el otro día, en broma, nos decían, che, ahora estamos reivindicando todo lo que ha sido la acción parlamentaria. No solo la acción parlamentaria, porque la acción parlamentaria fue la expresión de un proyecto político en todas las áreas de la vida económica, social, política. Y así fue que peleamos contra la impunidad, por la vivienda, por las empresas públicas, la defensa de la reconstrucción del ferrocarril, etcétera, bueno, el frigorífico nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca esa discusión está vigente. Y tenemos condiciones para salir a darla con firmeza, con claridad y con el respaldo de nuestra coherencia. Y hay que hablar con la gente. Y hay que sumar y organizar gente. Hoy estamos en una nueva realidad, una nueva situación, hasta desde el punto de vista sanitario. Y acá están los que creen, los que no creen, no me meto en eso, pero en realidad hoy tenemos condiciones de avanzar en la presencialidad cuidada en cada actividad. Como fue el acto del otro día en la terminal GOES, un acto del Movimiento en Defensa de la Ciudad Social, que ayer lo decíamos, marca un camino que debemos abundar. Ya sabemos que hay en distintos lugares, ya están preparando actividades públicas, ganando la calle. Bueno, esa hoy es nuestra tarea, compañeros. Hoy nos estamos convocando a eso, a recuperar la iniciativa, a recuperar los niveles de organización, a salir a dar el debate en serio y a fondo. Y el debate no es solo contra las medidas que toma este gobierno, sino contra la continuidad de un modelo que ha desembocado en esto, con la convicción de que es necesario, de que hoy es imprescindible y de que es el camino que nos toca recorrer en la confirmación, la reafirmación de un proyecto auténticamente popular, de izquierda, antiimperialista, antioligárquico, que es el único camino posible para salir del empantanamiento, del atraso, del retroceso en que nos ha sometido la consecución en la aplicación, la consecuencia de la aplicación de un modelo al servicio del gran capital y de las multinacionales que se ha venido aplicando en este país durante décadas. Es hora de retomar la iniciativa, de fortalecer la organización y de salir a la calle a sumar fuerzas con la gente de este pueblo, que sin duda, como históricamente lo ha estado, va a estar dispuesta a dar la batalla. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.